Supongo, de todas formas, y evidentemente cumplirlo es el principal objetivo de todo convenio, ¿qué temas pondríais sobre la mesa una vez que se ponga en marcha la negociación? Y aunque decías, ¿no?, que lo primero es escuchar, por supuesto, a los trabajadores, pero por parte de Comisiones Obreras, hablabas de temporalidad, por ejemplo, ¿qué otros temas pondríais sobre la mesa? El control, no, hombre, nosotros ya hemos hablado con los trabajadores, o sea, ya tenemos algo de base, ya hemos hablado con los delegados, con nuestros representantes, no hemos hablado con los trabajadores, hemos hablado con los que representan a los trabajadores, ¿no? Y sí, el control, o sea, lo que nos dicen es, oye, el cumplimiento del convenio es esencial en el tema de control horario y en el tema de empleo. Eso es esencial, porque es lo que nos demandan. Este convenio no ha sido problemático en anteriores, cuando el último convenio que negociamos no fue problemático por el tema de la subida salarial, etcétera. Fue problemático por el tema del empleo y del control horario. Y es más, creamos una mesa, porque como no llegábamos a un acuerdo con el tema del empleo, llegamos a una mesa para que sirviera de observatorio para que en el próximo convenio sí estuviera un poquito más trabajado. ¿Me explico, no? ¿Qué ocurrió? Que bueno, que la patronal desapareció, en ese paréntesis desapareció la patronal y no hemos podido trabajar con la patronal para poner freno a esa precariedad en el empleo. Entonces, nosotros queremos, lo primero es ese compromiso que teníamos con la patronal en poner freno en esa precariedad en el empleo, poderla ejecutar. De todas formas, ¿no? Supongo que también se abordarán temas como lo que son los salarios, como en todo convenio, pero en este caso, digo, teniendo en cuenta que lo que es el poder adquisitivo incluso se ha ido perdiendo durante los últimos años, a pesar de que el sector ha estado en alza. Tengo por aquí el dato de que desde el 2016 los trabajadores han perdido un 0,5%, no es que no hayan ganado, sino que han perdido 0,5% con respecto al IPC. No debe ser así, porque el convenio se prorroga automáticamente al IPC. Sí, pero en los años anteriores sí que fue menor la subida que lo que después subió el IPC. Claro, esa es una de las cuestiones que hemos estado barajando nosotros a la hora de si denunciamos o no denunciamos. Porque sí, el IPC de este año va a ser un IPC cortito, por así decirlo, el 0,3 se está hablando, pero el año pasado sí fue, o sea, este año, sin denunciar el convenio, podían ganar poder adquisitivo los trabajadores. ¿Me explico? Porque el año 2018 fue más elevado el IPC que lo que va a cerrar el 2019. Si no hubiéramos denunciado el convenio, los trabajadores hubieran ganado poder adquisitivo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y esa fue una de las cuestiones por las que estábamos valorando, pero claro, alguien se anticipó y denunció el convenio sin hacer esa valoración. O sea, si no se hubiera denunciado el convenio, se hubiera garantizado, o sea, se hubiera vuelto a recuperar el IPC de ese 0,5 que se perdió en el 2017. ¿Me explico? Recordemos, claro, que... alguien... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque en el 2018 el IPC fue mayor que lo que va a cerrar el 2019. Y si no se hubiera denunciado, se hubiera aplicado el IPC del año anterior. Recordemos que la actualización de las tablas salariales, cuando se prorroga el convenio y lo que se ha hecho para este 2019, es según el IPC del año anterior. O sea, en el 2018 fue de 1,2, es lo que se ha subido para este 2019. Pero es cierto que en los años anteriores, por ejemplo, el 2016 se estipuló una subida del 1% y en el 2017 y 18 del 1,2. Esto estaba fijado. Mientras que el IPC, sin embargo, subió un 1,6, un 1,1 y un 1,2. Quiero decir que, no sé si en ese sentido habría que recuperar la fórmula de, recuperar poder adquisitivo, que se suba el IPC más determinado punto en cada ejercicio, ¿no? Ajá, claro. Ahí hay una cuestión, bueno, la subida salarial, la cláusula de garantía del IPC sí está, o sea, vamos a ver. El convenio en sí, o sea, ahora por ejemplo nos vamos a centrar en el convenio, nos vamos a llevar un tiempo de que nos vamos a supongo el convenio no se va a cerrar en un mes, nos llevaremos siempre los convenios, por lo menos el convenio de Ubrique. Claro, recordar que el último se cerró después de verano, ¿vale? Sí, ¿no? Sí, ¿vale? Fue bastante avanzado ya, además. Claro, durante este tiempo no va a haber subida, o sea, porque si estamos negociando un convenio y se ha denunciado, no se puede aplicar el IPC del año anterior, también. O sea, pues, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero para los trabajadores hay que dejar claro, en cualquier caso, que durante todo este año se aplica el 1,2% hasta que termine la prórroga del convenio. Claro, la cuestión, vamos a ver, sí me estás diciendo, o sea, pueden ser décimas arriba, décimas abajo, efectivamente. Pero en un sector en que las horas extras son usuales y no se pagan a precio de convenio, ¿qué sentido tiene 0,3? O sea, tiene sentido, tiene que se aplique el convenio y se pague las horas extras a precio de convenio. Y que haya una garantía de que el control horario se regula conforme a la ley. ¿Me entiendes? Yo sí, no creo que sea importante. Bueno, eso por lo menos es lo que me dicen los trabajadores. Sí, no, evidentemente. Es importante 0,2 décimas. Es más importante que la estabilidad de empleo y que te tengan dando vueltas de una empresa a otra que son del mismo grupo y no te hagan indefinido. Son más importantes, 0,2 décimas que eso. Para mí es más importante estructurar el empleo, creo, y para los trabajadores también. Sí, pero sí que es cierto, o sea, que... Si pudiéramos, o sea, ¿nosotros qué hacemos? Ejercer presión con el convenio, sí, efectivamente. Nosotros ejercemos presión con el convenio. Nosotros ejerceríamos más presión a la parte empresarial, porque ya lo que nos dijo la empresa, que quiere un convenio. Si quiere un convenio, porque un convenio también es bueno para la empresa, porque puede regular los costes. Pero si nosotros no hubiéramos denunciado el convenio y hubiéramos dicho, Gruche, hasta que no aplique el convenio que se aplica, o sea, que se debe aplicar con el control horario, con la contratación, no nos vamos a sentar un convenio nuevo, hubiéramos alcanzado el objetivo de que la contratación hubiera estado más estructurada. ¿Hubiéramos alcanzado el objetivo de que el horario hubiera estado más regulado? Esa es una pregunta que hago y digo, el mecanismo que tú me das, que es hablar con toda la población de Ubrique, oye, si hubiéramos hecho presión en no sentarnos con esta patronal hasta que no cumpla el convenio anterior, ¿hubiéramos alcanzado más mejores condiciones que sentándonos a negociar un convenio nuevo? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿O lo entendemos? ¿Podría haber sido el mecanismo de presión la negociación del convenio, la posible negociación sí o no, si se hubiera cumplido antes por parte de la patronal el convenio anterior? Bueno, porque la patronal esta tiene que también hacernos ver que representa al sector, ¿no? Y que es capaz de cumplir lo que había hecho antes, ¿no? Antes de sentarme con ellos, ¿no? ¿Me entiendes? Pues sí, hay que dar la... ¿Entendemos? Pues sí, la reflexión. De todas formas, por terminar con el apartado económico, digo, por lo que un poco muchos trabajadores al menos destacan, o la sensación que existe en el sector es que con el lo que es el sueldo base, sin horas extras, el sueldo es muy bajo y que al final hay que echar muchas horas extras, más de las que en algunos casos sean legales, que son 80 como máximo al año, para que el sueldo sea, cierta cantidad, interesante o que al menos, sí, bueno... Pero lo que no se puede echar la hora hecha al precio de la hora ordinaria. Por eso sí te decía, porque que... Entonces lo que se hace es que se amortiza empleo y al final no hay empleo. Y al final lo que se hace, me explico, y al final lo que se hace es que se desregula la contratación. Si es una de las cuestiones que venimos diciendo, o sea, tú me has dicho, mira, se ha perdido un 0,2 o un 0,3. Puede ser que sí, que por la dejadez, o no por la dejadez, por la estrategia de no negociar un convenio y hacer a la patronal, pues se ha dejado 0,2. De un salario bajo 0,2 de los salarios de Ubrique, pueden ser, estamos hablando de, no llega a 20 euros, me parece a mí que pueden ser 20 euros al año, ¿vale? 20 euros al año, o sea, tener controlado 20 euros al año... No me siento en una negociación por 20 euros al año, sino me siento porque se reestructura la contratación y porque se reestructura el control horario. Y porque se pague, no el próximo convenio que estamos negociando, sino que se pague el convenio que echamos, que está ya en vigor. Pero en definitiva... Vamos a ver, la patronal nos decía, o sea, en la primera reunión que tuvimos con ellos, nos decía, es que hay que negociar el convenio. Yo, sí, vamos a ver, negociaremos el convenio cuando usted... cumple el convenio que hay anteriormente y que la contrata y que los compromisos que hay del convenio anteriormente, que se iba a sentar con los sindicatos, reestructurar el tema de contratación, lo vamos a hacer. Y que el compromiso que había con los sindicatos de regular el horario de trabajo, lo vamos a hacer. Así, no hay ningún problema. Pero hagámoslo. ¿Qué ocurre? Que el criterio de la patronal era sentarnos y negociar un convenio a cualquier costo. Y así, atento a navegar, o sea, atención a navegante. Cuando se abre un convenio, se abre en todo su contenido. O sea, no vayamos a plantear una sensación de debilidad, que cualquier una de las cuestiones que tiene mejor el convenio de Ubrique es esa cláusula que te he comentado, que en caso de no denuncia se subirá al IPC del año anterior. O sea, eso muy pocos convenios lo tienen. Esa cláusula de garantía de que si no se denuncia, eso muy pocos convenios lo tienen. Y ya con la reforma laboral, sabes que si tú en un año no negocias un convenio, se cae. Me explico lo que te digo, ¿no? Entonces, ¿ponemos en riesgo de que no lleguemos a una negociación correcta o ponemos en riesgo de que mañana nos diga la patronal esa cláusula que quitarla y no tengamos fuerza para ejercer presión para que no se quite y nos encontremos con un convenio peor? Eso es lo que quería o lo que planteamos en la mesa. O sea, yo no me siento a negociar un convenio hasta que la fuerza que me acompaña para ejercer presión a la patronal para negociar un convenio mejor, la tengamos controlada, ¿no? La tengamos a todo el mundo de todos los trabajadores de Ubrique estén, porque este convenio tiene que ir por aquí. Aquí parece ser que en esa reunión el único que planteaba la negociación del convenio era los empresarios. O sea, sí había que tener, y parece ser que alguien, en este caso la UGT, ha dicho, pues vamos a negociar un convenio, sin contar con el resto de sindicatos y sin hacer una reflexión con el resto del sector, ¿no? No, pero estaremos ahí, estaremos en la mesa seguro. Pues, y además, como nos comentaba, sobre todo poniendo el foco en el control horario, en la temporalidad, bueno, además, evidentemente, ¿no? También en el tema salarial, como todos los convenios. Y decía, ¿no? Que es un poco lo que piden los trabajadores, que se recupere, ¿no? Al menos que siempre haya esa tendencia, cuando se habla de los sueldos, que sea el IPC más algún punto, porque así siempre se va mejorando, y que por supuesto se paguen las horas extraordinarias como deben pagarse, porque si no, lo que se gana por un lado se pierde por otro, está claro. Otro asunto que además decías, al final, lógicamente, son los trabajadores los que deben deciros cómo está el sector, cuáles son sus demandas. Pues nos decía, por ejemplo, un trabajador que, y la pregunta que os traslado a los sindicatos, en concreto hoy a ti, nos decía, bueno, ¿por qué en cuanto a las categorías profesionales los salarios están se distinguen según se sea oficial de primera, de segunda, de tercera, etcétera? Decía este trabajador que al final todos son oficiales de tercera porque, bueno, pues es evidentemente lo más barato para los empresarios, que si no se puede cambiar el mecanismo o bien poner solo que todos los oficiales sean de primera, haya diferentes categorías, pero todos de primera, porque si no, al final siempre quedan como de tercera con salarios más bajos. Eso es una de las cuestiones. O sea, fíjate, la primera pregunta que hace un trabajador no es una cuestión de la subida salarial, es una cuestión de la organización de la empresa, ¿no? Como, o sea, si a mí me van a subir salario, pero al final me van, cuando termine mi contrato, me van a volver otra vez a poner de oficio, pues, haciendo oficio, función de primera, o sea, otra vez de oficio de tercera, pues pierdo dinero. Yo lo que quiero es que me reconozcan el trabajo que estoy realizando. ¿Y cómo se reconoce el trabajo que se está realizando? Reconociendo la clasificación profesional que hay en el convenio. ¿Me explico? O sea, y aplicando la clasificación profesional que hay en el convenio. Eso creo que son cuestiones que no se van a negociar, sino que hay que aplicar. Hay que aplicar ya de los convenios que hay anteriormente. O sea, el tema de promoción, si, oye usted, mire usted, en 5 años no puede seguir una persona siendo oficial de tercera. Porque si en 5 años sigue siendo oficial de tercera, es que es muy malo. ¿Me explico lo que te digo? Un oficial de tercera tiene que pasar a oficial de segunda. ¿Qué ocurre? ¿Quién genera 5 años ahora de antigüedad en el sector? Cuando están trabajadores que terminan en una empresa, vuelven a los 6 meses, van a otra empresa, pero siguen en el mismo local trabajando. Eso es lo que está ocurriendo allí. O sea, la promoción es por antigüedad. O sea, si no es por tema de un concurso de oposición o un concurso que todo el mundo tenga la posibilidad. Mira, hay 5 puestos de oficina primera. ¿Cómo se ocupa? Si no se es por antigüedad, en el convenio, en otros convenios, la promoción se hace por antigüedad. Cuando se tiene una antigüedad en un coche de trabajo, automáticamente se pasa al, sin ningún tipo de prueba, ¿no? Pero este, en este caso no sé si es así, ¿no? Pero, claro, pero ¿cómo se hace eso? O sea, si no, la gente no tiene antigüedad en los puestos de trabajo. O sea, la gente tiene que tener antigüedad. La gente lleva trabajando, o sea, si este compañero le dice que es que yo llevo ya aquí mucho tiempo, seguramente mucho tiempo concadenando contratos, pero no mucho tiempo de indefinido, que tendría que ser indefinido ya, porque estaría, porque ha estado concadenando contratos con diferentes empresas. Eso es lo que ocurre en Ubrique. Seamos claros, ¿no? Uh-huh. Lo estoy diciendo aquí públicamente en el, si sí, no, sí, es una situación que se da, evidentemente. No, es que no, una situación que se da, no, que se está dando. Que se repite, sí, sí. No, entonces eso hay que ponerle un freno. Porque ya te digo que la solución no está en el 0,2 del convenio. La solución es que aquel trabajador, que como este trabajador lleve oficial de tercera bastante años, se le reconozca ya su valía y pasa oficial de segunda o oficial de primera. Y ahí es donde está donde van a ganar reconocimiento los trabajadores y donde van a ganar también poder adquisitivo. No en el 0,2 que suba el convenio. Pues por así decirlo, repartir las migajas. Sí, sí, pero aquí hay una reestructuración en la actividad, y va a haber una reestructuración en los próximos años, de que cada vez más se va a tener, los clientes van a pedir más certificaciones de calidad. Es decir, los clientes van a ir pidiendo dónde se compra el producto, quién hace ese producto, cómo se hace ese producto, ¿vale? Porque tienen una responsabilidad social con el resto de la sociedad, de que el producto no se hace con animales que puedan estar, me explico, que se maltratado, que el producto no se hace con trabajadores que tengan las condiciones. Pues eso es lo que tenemos que también valorar, Miluche. Tiene que tener una plantilla o una producción que cumpla con los márgenes legales, o sea, que tenga un tanto por ciento de trabajadores indefinidos, que no haya concadenación de contrato, que los trabajadores tengan antigüedad, se les reconozca la antigüedad, ¿vale? Y que los trabajadores, o sea, que haya un horario definido. En Ubrique, todo el mundo conocemos que en Ubrique no hay horario definido. ¿Cuántas tú me las has reconocido? Que aquí se echan horas más de las que se debía, ¿o no? Sí, sí, hombre, en más de 80 hay muchísimos trabajadores que las echan. Hay otras... Más de 80 en 2 meses. Claro, sí, sí. 80 es al año, legalmente es al año. Pues aquí en varios meses, en algunas empresas, sí. ¿Y crees que eso puede ser sin herir, o sea, para siempre? O tendremos que decir, mire, hay que buscar una fórmula para esto. Evidentemente. Porque ya la ley impide eso. Oye, evidentemente, porque además, a través de esas horas extras, lo que se está enmascarando es una jornada laboral ya habitual, mucho más amplia. ¿Y tú qué crees? ¿Que el trabajador, el 0,2, cuál es el interés para el trabajador? ¿El 0,2 no. Esas horas se pagan? No, evidentemente, las dos cosas, pero lo que yo te digo es que al menos al trabajador hay que asegurarle al año que el IPC lo va a cobrar, y a partir de ahí, más décimas de su vida, y sobre todo, evidentemente, esas horas extras y todo eso apartado económico, por supuesto, ¿no? Todo eso deberá ir... Claro, lo que pasa es que el mecanismo del IPC, como en los convenios, que se coge el IPC del año anterior, hombre, siempre vas acarreando una pérdida o una ganancia, por así decirlo, porque el IPC del año anterior ha podido ser mejor que el IPC de este año, me explico lo que digo, ¿no? En algunos casos se acarrea una pérdida, en otros casos puede acarrearse una ganancia. Pero un mecanismo que anteriormente, sabes que, bueno, que en la mayoría de los convenios se cogía el IPC del año y después se revalorizaba los salarios. Eso tenía un impedimento. Tenía un impedimento que los trabajadores que son eventuales después perdían y no cobraban esa revalorización. Me explico, porque ya no estaban en la empresa y era difícil que la empresa los llamase para pagarle 100 o 200 euros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. ¿Sí? Y para las empresas tenían también un problema de que si ellos hacían un presupuesto con un coche de mano de obra y después le revalorizaba, pues era imposible pedirle al cliente esa revalorización, porque ya el cliente había pagado, entiéndeme, ¿no? Entonces hace coger el mecanismo de que sea el IPC del año anterior. Efectivamente, puede haber una pérdida acumulada del 0,2, o puede haber también una ganancia porque los IPC han sido mayores que anteriormente, que este año. Nos la jugamos en este caso. De todas maneras, cuando te vuelves a sentar, pues coge la pluma, como tú has hecho, y decimos, bueno, oye, con respecto al año 2016 hemos perdido un 0,2, pues esto tiene que subir como mínimo el tanto más el 0,2. Y eso es lo que hacemos después. Pero ya te digo, yo entiendo, o lo que hemos entendido siempre, o lo que hemos entendido y el debate que hemos tenido en comisiones y lo hemos entendido así, es que más importante que eso es que se estructure el trabajo de Ubrique y que se pague ya lo que se tenía que estar pagando antes en los anteriores convenios. Ese es el principal problema, creo yo. Más que el convenio futuro, el principal problema es que se aplique. Y aquí tienen mucho que decir el ayuntamiento y otras entidades que hay también. O sea, yo creo que los empresarios tienen una responsabilidad social con el resto del pueblo o con el resto de la comarca, ¿vale? No solo con sus trabajadores, sino con el resto del pueblo y con el resto de la comarca, ¿no? Pues todo ello reconociendo además, porque hay que también señalarlo, que hay empresas sí que están cumpliendo el convenio, o el grado de cumplimiento es muy alto en otras. Es decir, que la situación ha mejorado, pero también está claro que hay situaciones que no mejoran, que se han quedado enquistadas, temas de temporalidad, de concatenación de contratos, etcétera, etcétera, que hay que mejorar, y sobre todo en determinadas empresas, además. Así que, bueno, pues un convenio, y ese es el objetivo final de todo documento en este sentido firmado, que se cumpla en esos aspectos y que, por ir finalizando, Jesús, porque además soy consciente de que estás ahora mismo con cuestiones de concentraciones en otros sectores de la provincia, simplemente para que les quede claro a los trabajadores. Los sindicatos vais a ir de la mano, y lo siguiente debe ser una convocatoria de asamblea. ¿Cuál es vuestra postura? Digo, para que les quede claro. Nosotros antes de sentarnos queremos tener todo trillado. O sea, antes de sentarnos tenemos que tener claro, o sea, qué es lo que, si vamos a una plataforma conjunta con la UGT, qué es lo que plantea la UGT, que la UGT es la que toma la decisión de denunciar, la que toma la iniciativa, pues queremos saber en principio qué es lo que quiere. No nos ha dicho qué es lo que quiere. O sea, si el objetivo principal es el tema del empleo, el objetivo principal es el crédito horario, si el objetivo principal es... No nos ha dicho la plataforma. O sea, yo creo que aquel que toma la responsabilidad de denunciar un convenio tiene que decirle a la otra parte también qué es lo que quiere para ese convenio, ¿no? Porque los empresarios no lo van a pedir. O sea, y tenemos que tener consensuado qué es lo que queremos ambas partes. Y consensuado con los trabajadores. Y por un matiz, o sea, has dicho que hay empresas que cumplen el convenio, por supuesto que sí. O sea, hay muchas empresas, y yo creo, y nos alineamos y nos ponemos al lado de ellas, aquellas que cumplen el convenio, aquellas que cumplen, que no tienen, o sea, que tienen los trabajadores fríos, no lo tienen con cargando. Sí, porque además hay una competencia desleal de las que no la cumplen, además. Claro, claro. Si yo quiero que esas empresas se alineen con nosotros, y nosotros no le vamos a hacer una presión de subirle los costos, ni porque ya ellos pagan eso. O sea, ellos no. Aquí lo que nos tenemos que alinear a todo el mundo, que aquel que sea pirata, y perdona la presión, pero es como se habla, al pirata por ello. O sea, es así. Porque el pirata es el que le va a quitar el trabajo a las empresas que cumplen. Y el pirata es el que va a hacer que esas empresas que cumplen lo tengan todavía más peor, para coger más clientes, ¿no? Porque aquí sabemos lo que hubo en su momento, ¿no? Hubo, bueno, la mayoría de las marcas se fueron a cine, ¿vale? Porque cine era más barato, y porque cine crean una competencia desleal con ese. Y ahora tenemos la competencia desleal aquí, porque hay algunos que están haciendo lo que hacían los que hacen los chinos, trabajar y no pagar lo que se tiene que pagar. O sea, es así. Ante eso, pues nos tenemos que, el sector, tenemos que blindarlo. Mire usted no es de un empresario de que está dentro del marco de regulador de la piel de Ubrique. ¿Por qué? Porque no, pues aquí hay unas normas básicas y se tienen que cumplir. Sí. Eso estamos, o sea, que yo lo que hemos querido identificar, si efectivamente esta representación empresarial que viene ahora, viene con este objetivo, ¿no? De blindar el sector ante una competencia desleal. Ahí estaremos con ellos. Pero ellos no tienen que hacer ver que efectivamente son los representantes del sector y que están en contra de esa competencia desleal, ¿no? Cumpliendo, o sea, o haciéndonos ver de que lo que se tenía regulado como marco regulatorio, que era el convenio anterior, se cumple. Además, como tú Pero mismo no nada más que eso. como tú comentabas anteriormente, las grandes marcas son las que están reclamando y bueno, pues hacen supervisiones internas para que el proceso de producción sea como tiene que ser. Esto también está tirando, ¿no?, hacia la mejora de la situación de los trabajadores. Pues Sí, esto al final, cada bolso que se vende por ahí va a venir con un certificado cada vez más exigible, más, con más exigencia, ¿no? Ante el proceso productivo que hay detrás. Porque las marcas de primer nivel, o sea, los clientes que tenéis, pues eso cada vez exigen más, tienen una responsabilidad social más grande, ¿no? Entonces, eso es pécate minuta con el coche de lo que es el bolso o el material, ¿no? Que se haga, ¿no? pues nos quedamos con estas reflexiones, como decíamos, en torno al sector de la piel, cuestiones que hay que sentarse a la mesa y bueno, pues ponerse a intentar mejorar y llevar, evidentemente, a las empresas para que además esa mejora del sector, esa riqueza del sector durante los últimos años, siga así, en la misma línea y se redistribuya. Entre también en su porcentaje correspondiente los trabajadores que hacen posible cada día bueno, pues que esos bolsos de tantísima calidad llegan a sus mercados. Pues no sé si hay algo más que apuntarnos, Jesús, y antes de concluir estaremos No, en contacto, ¿eh? a vuestra disposición, sí, hombre, porque yo creo que, bueno, cada vez más adelante pues, tendremos más trabajo y tendremos que ir organizando más a tu disposición de hacer algún día alguna tribuna abierta desde la radio y que algún trabajador o que los trabajadores, incluso los empresarios, ¿no?, pudieran aportar y pudiéramos entrar en una especie de debate, pues no habría ningún problema, porque yo creo que hay que abrir ese debate, ¿no?, y hay que ir apuntalando cuestiones. Y hay que marcar los objetivos, ¿no? O sea, no, ningún problema por eso. O sea, y te lanzo ese guante a ver si lo recoges y cuando quieras, pues podemos hablar o podemos crear una tribuna abierta desde la radio, Pues ¿vale? cogemos ese guante y estaremos atentos además a las novedades que haya sobre la negociación del próximo convenio, una vez que haya quedado denunciado, los contactos que haya entre sindicatos y bueno, pues las convocatorias que pueda haber a los trabajadores para que participen de ese proceso. Jesús Serrano, secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Cádiz. Como siempre, muchísimas gracias. Venga, un saludo, venga, adiós.